Andalucía a las 12. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Top Sur. Hola. ¿Qué pasó? Pues que estamos viviendo la noche del fin de semana en Canal Fiesta Radio, en este programa que se llama Top Sur. Lo más de lo más de la música dance. Tú no te preocupes, que será por música de baile y por diversión. Lo que tienes que plantearte es que cada fin de semana tienes tu pista de baile, la mayor pista de baile de Andalucía, en un programa de radio que no para un momento de ofrecerte lo más nuevo, lo clásico, todo, absolutamente todo alrededor de la música dance, como esto, un gran estreno para hoy. Sun Kids, featuring Chance. This is the Rise Up. This is the Rise Up. This is the Rise Up. This is the Rise Up.

pues es la oportunidad que tienes otra vez de bailar al ritmo de Junior Jack. Así es como suena Andalucía. Es Canal Fiesta Radio. Es tu fiesta y te la puedes llevar a cualquier sitio. Nosotros nos encargamos de que no te falte nunca la música. Oh, pasa? ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Un poquito de ritmo tribal también en este ya clásico, diría yo, de la pista de baile que acabamos de escuchar ahora y de bailar, porque eso es lo que queremos, que no pares. Que no pares de bailar con el Top Sur de esta noche, como todos los fines de semana. Y es que la radio los fines de semana es muy especial. Tú estás comprobando lo especial que es, ¿verdad? Sobre todo esta forma de entender la música que puedes encontrar aquí en Canal Fiesta Radio los viernes y los sábados por la noche. ¿Planes para el fin de semana? ¿Te inspira la música? ¿Más música? Ahora estás escuchando otra delicia musical. Sí, sí, es una delicia. Y me gustaría bailarla contigo a esta hora de la noche. En Canal Fiesta Radio, la noche se mueve y que se note que la música la llevas dentro. ¿Quieres más música? Pues pide, pide más música. Pero que yo te escuche. Pide más música. Buenas noches, Andalucía. Aquí no paramos de bailar. que al principio no sabías tú, no lo tenías muy claro, pero claro, después de haber escuchado varias veces el estribillo, eso sabes es. Que se trata de uno de los éxitos importantes de los 80, eso sí, llevado a la pista de baile. ¿Y dónde está la pista de baile? Pues ahora mismo, donde tú estés, en cualquier sitio. Así es, Top Sur. Y ahora que yo voy a seguir por ahí pegándome unos bailecitos, ¿te apuntas, niña? Mientras que Manuel Triviño sigue presentándote más temas. Vamos a ello. Más temas. Más música, y como siempre te damos la mejor positividad a este lado del mundo. Gracias, José Antonio Domínguez. Oye, te espero luego, ¿eh? Para seguir compartiendo más Top Sur esta noche en el fin de semana de Andalucía, la mayor pista de baile. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Los mejores DJs del mundo también. ¿Quieres sesión continua de música dance? Toma nota. estamos en lo peor fin de semana. Como mola esto. Tatararán, suena bien, ¿eh? Sí, señor. Pues más Top Sur, todo Top Sur. Escuchas Top Sur con Manuel Triviño. Quiero más. Quiero más música. Un deseo ese. También con Teotato. Anda, diviértete, diviértete, diviértete. ¿Ves? Hay fuego en el cielo. Fire in the sky. Fuego porque ahora vas a escuchar la canción más de moda en la pista de baile en el fin de semana. Es Lucy, claro. Jealousy. Perfect love. Why can't you see that it's not a game for me? It's what I believe in love. Show me love, baby. Come on. Are you holding back your feelings? Got a feeling I'm the one you want. I'm the one you wanna know before the night is done. Show you down, baby. I'm a crystal sipping master. Show me what you after. Need no jiggaloo. Ever found someone to handle me? Can you handle me? Baby, show me what you need. Y las mejores sesiones y DJs del mundo. censura mi micro. ¿Por qué grita la gente? Muchas sirenas, poca policía, sol y ritmo, excelente. Dímelo claro, fresco y reciente. Sube el volumen, dámelo caliente. Nena, te va el perreo, es cierto, te creo. Enseña tus cartas, pienso que lo veo. Y si se pone feo, con ese meneo, es porque sabes de todo, latina y latín, sin fronteo. Escucho muchacho y me voy de aquí ya. Escucho muchacho y me voy de aquí ya. Escucho muchacho y me voy de aquí ya. Escucho muchacho y me voy de aquí ya. some time ago, someone had an idea. Let's build a club and get the people dancing under the moonlight with the music pumping. Put drinks in the hands and get the people started. Party time, said the man in question. So he gathered the people and get them looking good. He put them on the dance floor and get them ready for action. And he said, ladies and gentlemen, you will now hear music. People started bouncing and moving like mad. And it was then when somebody said, I like the way you're moving. You wanna dance with me? I like the way you're moving. You wanna dance with me? I like the way you're moving. You wanna dance with me? I like the way you're moving. You wanna dance with me? Come on. I said girl. You wanna dance with me? You wanna dance with me? Yeah. You wanna dance with me? Yeah. You wanna dance with me? Yeah. You wanna dance with me? Come on, babe. You wanna dance with me? Yeah. You wanna dance with me? Come on, man. I said, girl, hey. Do you wanna dance with me? I said, do you wanna dance with me? Come on. Potente, potente, potente, potente, potente, potente, potente. Es total esta sesión, girl. Do you wanna dance with me? Girl, do you wanna dance with me? Oh, girl, do you wanna dance with me? ¿Sí? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar con la fiesta y con José Antonio Domínguez? ¡Hola, José! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues nada, que estaba yo por ahí pegándome un bailecito. Claro. Y es que nos gusta un montón el Top Sur. Estamos enganchados al Top Sur. Oye, Manuel, ¿cómo sería el fanático del Top Sur? Top Surero. Top Surero, ¿no? Top Surera. Bueno, vale. Eric Fritz es otro experto en hacerte bailar. ¿Y cuántas veces dice Colombi? ¿Cuántas veces? Pues es el tema que te presentamos a esta hora de la noche. Para que sigas bailando, así como lo estás haciendo. Top Sur. tema más guapo. Esto iba increciendo, ¿eh? Claro, claro que vamos a seguir dando la nota, Manuel. Eso sí, yo ya te digo hasta la semana que viene y te digo adiós con un pedazo de ritmo de la pista de baile. Vamos, es que yo creo que te vas a poner tú también a bailar ahora mismo. Ya te digo. Baila lo que estés haciendo. Claro. Baila. Vámonos. Baila, baila, baila. Baila, baila. Disfruta. Disfruta. Hasta la semana que viene. Adiós, José. Canciones que la tenemos en la memoria y que, además de lo de José Antonio Domínguez, que nos regala mucha música, hay una canción que habla de querer ser una estrella, una superstar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yamelia, ¿a qué no te suena? Pues no sabes tú lo que te has perdido, pero para eso también está Top Sur, para recordarte esas canciones que tienen un algo especial. I'm feeling some connection to the- Cuando llega Kakande, ya lo más, you, a ti va dedicado este programa de radio en el fin de semana en Canal Fiesta Radio. Top Sur, ¿lo bailas? Just stay close to me. Rainbow. más música. Clásico sonido de House. Lo que ahora te invito a que escuches, a que bailes y si quieres enloquecer, tú misma tienes la oportunidad en Top Sur, Canal Fiesta Radio. Steve Mack. That big truck. That big truck. That big truck. That big truck. need you more. Yeah. Babe? Hey. I need you coming more than that big truck. Lord, big truck. Come on. Suena clásico, claro, a house de toda la vida, a lo más house, Stevie Mac, Dog Big Truck, on the radio. En Canal Fiesta, Top Show. Y los mejores DJs del mundo. Go. Free your mind. We move.